She Bueno, esto, mire, esto mejoró mucho, no se puede decir otra cosa. De cuando yo era niño a hoy, claro que mucho, mucho, mucho, porque aquí me recuerdo yo, no teníamos luz eléctrica, había que, lo que teníamos por la noche era el candil de gas, el petróleo, un candelito, había que gastar poco porque se gastaba, compraba así un litro del petróleo eso y claro, para juntar dos o tres pesetas que costaba la botella de aquella, ya era jodido. Aunque aquí, mi padre, que en paz descanse, era herrero. Entonces siempre, claro, juntaban algo de, aunque con miseria, pero juntaban algo de para ir viviendo. Y así sucesivamente. ¿Y cuándo se quedaron solos aquí en el pueblo? Porque antes viviría más gente, ¿no? Sí, hombre, mira, fueron marchando. Unos para Bilbao, otros para Avilés, Gijón. La gente joven, yo ya sé que la gente joven aquí, aunque la capital hoy no está tampoco muy... No. Eso mismo. No. Pero mira, está mejor aquí que en la capital. Bueno, pero mira, hay varias cosas que cambian. Por ejemplo, usted se casa y tiene familia. Si está en una capital, les aprende, los manda a la escuela que está cerca, o sea, que prepara mejor los hijos que aquí. Porque aquí, al fin y al cabo, sí, hay escuela, aquí. Pero pasan esos años de los 14 o tal, bueno, los que está legislado, y después para mandarlos a Vegadeo, por ejemplo, pues ya hay que desplazarse. Quiero decir yo que en la capital eso no les hace falta, porque tienen ahí todo. Después, claro, hay otras cosas que no será tampoco mucho aquello en la capital. ¿Y aquí de qué vivían? Me dices que tu padre era... Herrero. Herrero. Aquí había un mazo. Y después trabajaban en el mazo, ahí preparaban el hierro, y después iban para la fragua y es cuando volvían a darle otra voltina, o sea, darle el lo que un rodalo, por ejemplo, que era una fesoria y cosas así. O sea que era toda la actividad en torno al mazo. Sí, sí. Después, tenían, por ejemplo, dos vaquinas por ahí, para haber algo de leche para los niños. Y bueno, íbase tirando, sin correr mucho, había que ir despacito. Sí, sí. Sí, hombre. Quiero decir yo que después vino la luz eléctrica, la pista aquí no llegaba tampoco, teníamos que ir caminando desde aquí a Santa Eulalia a la escuela. Bueno, era todo peor. Después ya los niños, los nietos, ¿no? Y ya las hijas, que tenemos dos, ya fueron a la escuela, ya había transporte, que llegaba a la puerta de casa, la pista. O sea que cambió mucho, hombre, sí. Para mejor. Sí, hombre, sí, sí, sí, no podemos decir otra cosa tampoco. Sí, señor. Y así sucesivamente.